Radio Fariseo, su emisora de santidad, presenta entrevista exclusiva al pastor Samuel Olson, presidente del Consejo Evangélico de Venezuela. Estamos aquí, mis queridos amigos, en una entrevista exclusiva con el pastor Samuel Olson. Quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por concederme esta entrevista a la Taguara del Fariseo y a Radio Fariseo, su emisora de santidad. Hace poco estuve cubriendo la Asamblea del Consejo Evangélico y usted quedó de nuevo como presidente del mismo para el periodo 2011-2013. Quiero conocer un poco de su vida. Lo importante es más que todo su vida espiritual. Usted es pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Usted es fundador de muchas instituciones cristianas, reconocido y todo esto. Pero me gustaría saber, usted procede de una familia cristiana, de unos padres cristianos, pero ¿cuándo exactamente usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? A los 4 años, tan pequeño. ¿Ya tenía conciencia de un Dios? Sí. Parece que sí, porque lo acepté. Dígame, sus padres fueron los fundadores de la iglesia, vinieron como misioneros. Yo sé que usted nació, si no me equivoco, en Barquisimeto. Nació en Barquisimeto. Yo nací en Barquisimeto, sí. ¿Usted es venezolano? Sí, claro. 100%. No es que es naturalizado, ni todo. No, yo nací en el municipio Irribarren de Barquisimeto. Sabemos que nació en Barquisimeto. Ahora, ¿qué papel jugaron sus padres, su papá, su mamá, en lo que usted es actualmente, en lo que usted representa? O sea, ellos le inculcaron, aparte de la fe, toda esa actividad, toda esa energía, esa fuerza que usted tiene para haber fundado tantas organizaciones cristianas, haber participado en tantas organizaciones. ¿Piensa usted que sus padres tuvieron mucho que ver o es algo que aprendió en la vida? Bueno, mi papá y mi mamá eran trabajadores innatos. Y se dedicaron al 100% a las cosas que ellos querían lograr. Y yo vi ese modelaje. Segundo, ellos amaban al Señor y estaban seguros de que el Señor estaba dirigiendo su vida y les enseñó a vivir creyendo en la bondad y la fidelidad de Dios. Yo aprendí eso de ellos y lo asumí en fe para mí. Y después de tener la mejor formación del mundo, por distintas circunstancias llegué al entender que Dios quería que yo estuviese en el liderazgo o en el ministerio cristiano. Pero ya eso estaba dentro de mí y siempre tenía muchas ganas de trabajar y muchas ganas de servir al Señor. Pero tú visualizaste de joven, de adolescente o cuando estabas estudiando. Siento que estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Tu universidad o el bachillerato que hiciste acá en Venezuela. ¿Alguna vez pensaste en llegar a ser pastor y a llegar a tener toda esta posición que tienes actualmente? O sea, ¿lo pensaste o pensaste tener una vida normal, secular, en un trabajo normal? Ya llegué a esta decisión en el año 1973. Que de alguna forma debería asumir una responsabilidad que me estaban dando la iglesia o solicitando que yo asumiera, pero cuando papá muere, me da que en el 79 me pidió que yo asumiera y yo sentí en ese momento que sí, y ya eso era la decisión, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Pero fue en el 79. Yo de verdad pensaba dedicarme a otras cosas en la vida. Como cristiano. Sabemos por lo que usted siempre a veces comenta en los sermones o o en privado, si usted es un hombre motivador, le gusta la persona que lucha, que se esfuerza, que sale adelante, y usted es un ejemplo de eso, ¿no? Es un modelo. Pero llegando ahora a la actualidad como presidente del Consejo Evangélico, actualmente, y que lo ha sido ya por tres periodos, si no me equivoco, prácticamente toda la década pasada, ¿cuáles han sido, o piensa usted que han sido los logros alcanzados? He logrado con la inspiración, la idea que me ha dado el Señor, y con la confirmación de lo que me rodea, darle una visibilidad pública, social, al Consejo Evangélico de Venezuela. Por ende, cuando se llama a la opinión pública, a los distintos caracteres de la religión de Venezuela, incluye en el mundo evangélico. Uh-huh. Y puede ser que sea yo, puede ser que sea otra persona, pero toman en cuenta al mundo evangélico. Y eso ha coincidido también con el hecho de que hoy día la sociedad es más inclusivista y no exclusivista. La otra realidad es que ha crecido la membresía del Consejo. Hay una participación con una presencia no solamente en los medios, sino en cosas escritas, damos a conocer nuestras opiniones, y también hemos establecido la presencia del mundo evangélico en 40 o 50 sectores del país a través de lo que llamamos capítulos del Consejo y comisiones de trabajo que fortalecen la obra evangélica. Creo que eso sería, además del hecho, bueno, el además está que hoy día con el Consejo somos parte del concierto de alianzas evangélicas en el contexto latinoamericano y de la Alianza Evangélica Mundial. Y en estos tres años de su nuevo periodo, ¿piensa alcanzar algo que no ha alcanzado? O sea, ¿cuál es su plan o su proyecto para estos tres años? Bueno, pensamos seguir añadiendo nuevos miembros al Consejo, nuevos capítulos de presencia en el país. Habrá una presencia mucho mayor con otros personajes en el contexto público social evangélico. Queremos asertivamente hacernos presentes y conocidos en todas las organizaciones evangélicas del país, y deseamos también hacernos mucho más conocidos y presentes ante los organismos de la nación, los públicos. Así que eso es parte de todo ello, y creemos que el Consejo está como al borde de un lanzamiento de su imagen pública, proyectos mucho más elaborados y formales. Muchos miembros, muchas iglesias a veces se sienten aparte o no tomadas en cuenta a nivel del Consejo, pero en el aspecto de que ellas quisieran integrarse al Consejo y no han podido por el aspecto tal vez legal o situaciones internas que ellas tienen. Tengo entendido que viene tal vez una reforma de los estatutos, porque le parece un poco complicado ser parte del Consejo Evangélico, o sí. ¿Cómo sería eso? Es muy sencillo ser miembro del Consejo. Se va a la oficina, hay tres planillas que se llenan, la llenan, nos dan sus papeles, sus estatutos, si no los tienen, nosotros les ayudamos con eso, y entonces son recibidos en una reunión de la Junta Directiva y después en la plenaria, confirmamos esa recepción inicial. O sea, lo más difícil es acercarse a la oficina o llamar por teléfono. muchos en el pueblo cristiano también piensan que el consejo debería tener siempre una respuesta inmediata o pronto a las actividades del país, sea política, social, económica e incluso natural, y muchas veces pues no es como tan pronta la respuesta como con otras organizaciones religiosas. ¿A qué se debería eso? Bueno, vamos a decir, no tan pronta como la Iglesia Católica Romana, porque yo no veo que los demás grupos evangélicos lo hacen. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, no tenemos toda la infraestructura organizacional y no tenemos todos los recursos humanos necesarios para poder, y en los recursos tecnológicos para poder responder rápidamente ante todas las exigencias que se presentan. Nos encantaría hacerlo, pero el problema es que generalmente esa exigencia tiene que ser atendida por una o dos personas, quizás tres o cuatro personas. Entonces, hoy en día estamos logrando un poco más de una base estructural que va a permitir que muchos otros puedan ser parte de la respuesta que se quisiera tener del mundo del pensamiento evangélico. Claro, usted ha hablado del pensamiento evangélico y he entendido que ella es muy variado, esa es la diferencia. Sí. No es una sola voz como la Iglesia Católica. Y se debe poner de acuerdo, ¿no? Es como estar en una asamblea y la mayoría pues tiene que estar de acuerdo en un punto. Me imagino que ese, por eso es la demora, ¿no? Partiendo de lo que es su presidencia en el Consejo Evangélico, usted en su vida personal, como cristiano y con todo lo que ha logrado, ¿se siente realizado? Muy, muy realizado, pero me falta mucho que hacer. Todavía le falta mucho. ¿Vos? Todavía tiene muchos planes, muchas claro, cosas. Claro. En usted. ¿De dónde saca tanta fuerza? Ay, porque me encanta hacer lo que yo hago. ¿Te encanta? Ah, me encanta. Y me encanta estar ideando cosas nuevas. Me aburriría de la vida si no lo hiciera. ¿Y eso le ha traído conflicto a nivel familiar, con sus hijos? No, sino, mira, te vas a cansar demasiado, mira, porque no tomo uno, dos, tres días de descanso, porque no salimos y tal. Pero ya mis hijos están grandes, mi esposa está muy involucrada también. Conflicto yo no lo veo como conflicto, sino la búsqueda de que uno no se desgaste. Dígame, entonces usted piensa, como se dice en el argot popular, morir con las botas puestas. Yo pienso que llegará el momento en que casi todo mi trabajo estará delegado en muchas otras personas y que yo podría seguir haciendo otras cosas que quizás no tengan, que todavía me falta por hacer. Pero quizás no esté en un púlpito, quizás esté en otro contexto, pero ay, yo no me veo así bajo la higuera del profeta Isaías o de Jonás esperando que me caiga un cocotero encima. Porque antes estaba quejando de todo. Y yo no me quejo, yo estoy muy feliz con lo que yo hago. ¿Cuál sería? Bueno, muchos me llaman usted pastor de pastores, ya, ¿no? Maestro. Pienso que usted es un modelo. ¿Se piensa que es modelo? ¿Eso no le ha enorgullecido algo en su ego? Uno agarra, uno acepta con mucha humildad lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Y que uno no anda buscando el protagonismo ni la influencia. Uno está tratando de servir genuinamente al Señor. Y cuando eso ocurre, el testimonio lo sigue a uno. Y la gente ve si eso es genuino o no es genuino. Y como yo no estoy creando un gran sistema eclesiástico, ni pretendo aferrarme a nada, entonces, bueno, la gente yo creo que tiene confianza en decir, esta persona no es una amenaza para mí, más bien, esta persona me puede dar una palabra, un consejo, y alguna vez la puedo dar. Tu tu mayor legado, tu mayor ejemplo para las generaciones futuras, para los jóvenes? ¿Cuál crees tú que sea? Ay, yo lo que quiero en cualquier persona, lo demás, es eso, que la cosa existe, puede lograr, si Dios la ha puesto allí, y que uno debe encaminarse para lograr lo que está en el corazón de uno. Por supuesto, lo normal es que centenas de miles de personas lleguen a conocer al Señor, que la palabra viene entregada en distintas formas, pueda ser una bendición para muchos que no sean necesariamente evangélicos, sino para bendecir a la gente con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Te preocuparía el futuro de todas aquellas organizaciones en las cuales tú has pertenecido o fundado, o a nivel de la Iglesia, la Acacia y de la Portada de Jesús? ¿Te preocuparía qué serían de ellas cuando tú no estés? Bueno, no me preocupa mucho, porque poco a poco están asumiendo su propia dirección, su propia organización, sus propias responsabilidades, y están demostrando que pueden direccionarse, y que uno todavía le puede dar un consejo, pero poco a poco, y a medida que Dios va presentando liderazgo para ellos, y que lo está haciendo en muchas de estas organizaciones, que Dios va a proveer a las personas. En base a eso, cuando miras al pasado, porque eres un hombre, por ejemplo, te gustan los himnos de antes, ahí el himno al pastor, claro. Y los himnos actuales, no es que estén mal, sino que te gusta, y cuando eso se ve que tú tienes una visión de lo que era atrás y de lo que es ahora la Iglesia, ¿no? ¿Qué opinas de la Iglesia actual entonces, de la Iglesia del siglo XXI, posmoderna, o de esa Iglesia que ha traído movimientos apostólicos, proféticos, prosperidad, G12, no te preocupes que la Acacia algún día llegue a caer en alguna de estas corrientes o cosas así? ¿O qué opinas de la Iglesia en general, para no nombrar ningún hecho específico? A lo largo de la historia se han presentado toda clase de expresiones cristianas. Y me parece fantástico cómo la Iglesia del Señor en sus distintas formas sigue creando distintas formas. Algunas veces nos preocupamos porque hay ciertas enseñanzas que nos parece que ya han tomado otro camino y que pueden sustituir la personalidad del Señor Jesucristo y ocupar y busquen que otra cosa ocupe lo que debe estar ocupando el Señor y la Iglesia como Iglesia. Pero no me preocupa, porque el Señor es el Señor de la Iglesia. Y las Escrituras son un instrumento usado por el Señor. Y a la larga él puede cambiar la estructura en cualquier momento porque quiere hacer cosas nuevas. Así que, y utiliza la personalidad de cada uno de nosotros y forma distintas estructuras que le sirven a esa persona. La persona que me podría seguir aquí en las Acacias, o las personas, quizás buscarían otro sistema. Bueno, está en ello. Ahora, de que cambien si cambien el Evangelio, ya es otra cosa, el Señor se va a encargar de ellos. Porque no pueden sustituir el Evangelio por otras buenas, nuevas. ¿Cuál? ¿El de tener bastante plata en tu bolsillo? ¿O tener al Señor en tu corazón? El Señor en el corazón. Bueno. O sea, podemos cambiar la decoración, la estructura por fuera, más no el contenido. Así es. Que es el Evangelio. Por ahí se te acusa de ecuménico. ¿Piensas que eres ecuménico? ¿Cuál es el concepto de ecuménico? La gente me molesta de que uno ama y sirve a todo el mundo y uno está dispuesto a dialogar y conversar y eso los aterra y creen que eso es hacer alianzas y convenios y perder la fe. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero como uno no está estableciendo convenios y alianzas organizacionales, sino que uno busca conocer a las personas y busca la forma de servir. Por ejemplo, yo tengo una organización donde hay todas las expresiones religiosas del mundo. Pero el objetivo de esa organización no es lo religioso. El objetivo es buscar cómo construir la paz donde hay tanta violencia y cómo atender a los problemas sociales más grandes en el mundo y cómo las fuerzas de todas las religiones podrían ayudar en eso. Así que eso no es ecumenismo, eso es buscar que todos puedan servir al prójimo. Lo del ecumenismo ya es una cosa del 1930, en que creían que todo el mundo iba a volver a Roma. Pero eso no es el interés de nadie. Hay muy poca gente que está en ese bote, excepto las iglesias históricas cristianas. Pues yo respeto a las distintas religiones, no obstante su decisión. Porque eso es lo importante, es seguir al Señor y por y a servir a los demás, y amar a los demás. Yeah. O sea, que estamos hablando en realidad de una unidad en la fe, no una unidad organizacional, que es lo que muchas veces se confunde por ahí. Pastor, bueno, para terminar esta entrevista que muy cordialmente has concedido, ¿tú sientes que eres a nivel del país un icono importante, algo importante, representas algo, crees que puedes mover algo? Eso lo dirá lo demás. La historia. La historia no, lo demás. Ya, okay. Bueno, muchas gracias, pastor. Lo demás hace la historia. Lo demás hace la historia y a veces se escribe como ellos la perciben. Okay. Simplemente, ¿no? Caminemos con nuestra Señor, no sé. Amén, amén. Bueno, es que ha sido una entrevista, bueno, habría mucho que conversar, pero el pastor no tiene tiempo, ¿no? Es una vasta historia y experiencia desde que usted nació en el 42, creo, ¿no? Por allá. Por ahí. Pero bueno, más adelante lo ofrezco, no sé cuándo, cuando el pastor tenga oportunidad, pero de otro tema. Porque usted creo que tiene mucho que dar, ¿no? Por lo menos de historia, de la iglesia, ¿no? No sé. ¿No se le ocurriría escribir un libro? No. ¿No quiere escribir un libro de historia de la iglesia en eso? Tantas historias que están escritas. ¿Tampoco le gustaría grabar un CD tocando el piano? Me contaron que usted es bueno tocando el piano. Lo hubiera hecho hace 20 años, pero ahorita no. Ya no. No. ¿Y su voz, que también canta? Está ah, bien. Me encanta cantar, sí, me encanta cantar. No, sí. Dale, dale. Bueno, cortamos aquí, no alargamos. Bueno, mis queridos amigos, oyentes, espero haberlos complacido a todos ustedes en esta entrevista exclusiva al pastor Samuel Olson. Y bueno, que el Señor me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Amén. Amén.